Hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías. ¿Cómo andas, Pico? ¿Todo bien? Todo más que tranquilo. Bueno, hoy en el bloque de Bermú tendremos a Matías Sálamo, que está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Mati? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hoy estaremos hablando sobre el voluntariado que hacen las escuelas rurales, sobre la unidad alimentaria, sobre la vida campesina. Hoy estaremos charlando un poquito de eso, vamos a ir desglosando temas. Vamos a hacer varias entradas. También tenemos el Under con Humo de Cairo. Y tendremos un adelanto de lo que fue la segunda jornada sobre el uso de agrotóxicos. Que tuvimos un enviado especial, Pico, ¿no? Tuvimos un enviado especial que... Cubrió. Hizo la cobertura completa, de toda cobertura la jornada. Completa. Perfecto. Eso fue el pasado 4 de julio en el Departamento de Agronomía. Y hoy vamos a estar escuchando un adelanto, un fragmento del ingeniero agrónomo Gustavo Almizo. Ahora arrancamos con los Strokes y ya vamos con Mati. En vivo en Cañerías para charlar con Matías Sálamo. ¿Cómo andas, Mati? Saludo de nuevo. Vamos a estar charlando sobre el voluntariado. Contá un poquito de eso, vamos a desglosar lo que es también el movimiento campesino. Bien, para un poco arrancar a tu pregunta inicial, el voluntariado de, en este caso de soberanía alimentaria en escuelas agropecuarias surge un poco a partir del año pasado con un grupo de compañeros que venimos trabajando ya del año 2012. Finales de 2012, principios de 2013, en lo que es el concepto de soberanía alimentaria y un poco cómo se vincula con la extensión, la investigación que estamos haciendo dentro de la Universidad Nacional del Sur, en particular en algunos departamentos. ¿Tienen apoyo de la universidad o es totalmente particular el laburo que hacen? No, venimos, digamos, la problemática la instalamos hace un par de años con algunas experiencias que ya se vienen dando desde hace muchos años en otras universidades. El caso, por ejemplo, nosotros siempre tomamos como referencia, son nuestros referentes y a partir de, digamos, una comunicación fluida que tenemos con lo que son los compañeros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata fue una de las primeras. Ahí está, surge fue la pionera, digamos. Sí, surge en el año 2001 con, digamos, toda la crisis económica que estaba atravesando nuestro país. En particular un poco vinculado con esto que vos manifestás recién, que después lo íbamos un poco a relacionar. Es decir, un poco cómo la universidad comienza a dar respuestas en algunos sentidos a algunas problemáticas en particulares, como es el caso de la agricultura familiar, ¿no? La agricultura familiar en nuestro país, digamos, es un problema que viene de larga data, es un problema que es una problemática que está atravesada principalmente por todas las economías regionales, no solamente en región pampeana, sino en extrapampeanas. Me estoy refiriendo al nordeste y al noroeste argentino. Digamos, Mati, que vos sos profesor en la Universidad del Sur, ¿no? Sí, digamos, yo trabajo en la Cátedra de Geografía Rural del año 2007, ¿no? Yo no soy egresado de esta Casa de Altos Estudios, yo provengo de la Universidad Nacional de La Plata, mi título de grado es licenciado en Geografía, pero con, digamos, con una fuerte impronta y con una fuerte vocación a esto de pensar la docencia integrado a la investigación y la extensión. No, es un poco a esto que preguntabas al comienzo, el proyecto voluntariado de soberanía alimentaria en las escuelas agropecuarias de Bahía Blanca. Y ¿se está haciendo en Bahía Blanca actualmente? El proyecto original surge para las escuelas agropecuarias de Bahía Blanca, la Escuela de Agricultura y Ganadería que depende de la Universidad Nacional del Sur, y para la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo, en el partido de Coronel Rosales, cerca de Punta Alta. ¿Y cómo toma, Mati, la escuela cuando ustedes van a hacer el voluntariado? ¿Los alumnos cómo responden? ¿Cuál es el concepto, el mensaje que le dejan? ¿Se van contentos? Un poco la idea. ¿Cómo es la respuesta? Un poco la idea del proyecto surge en función de esto, de pensar alumnos de quinto o sexto año que se están formando como futuros profesionales vinculados en su mayoría con las ciencias agropecuarias, vinculado con la veterinaria, vinculado con las ciencias biológicas, darle esta impronta de pensar otro modelo agropecuario y otro modelo productivo de país, es decir, donde la impronta está puesta en el acento, por ejemplo, en esto de la agricultura familiar, empezar los movimientos sociales, empezar en también esta cuestión de incorporarle valor agregado a la producción en función de qué, en función de otros intereses, ¿no? Quizás hoy la pregunta no esté íntimamente vinculada con la soberanía alimentaria, pero nosotros provenimos de un colectivo de trabajo, de un colectivo de compañeros y compañeras, donde debatimos la cuestión de la producción agropecuaria en nuestro país y donde planteamos alternativas a esa producción hegemónica que impone, en este caso, el modelo capitalista, ¿no? Es decir, pensamos en dos agriculturas, la agricultura industrial, que es la que predomina en la actualidad en nuestro país a partir de un modelo agropecuario basado en la producción de commodities, principalmente las oleaginosas, principalmente la soja, y por el otro lado también está la cuestión de la agricultura familiar. Bueno, un poco el concepto de soberanía alimentaria, hoy quizás no me alcanzaría el programa para explicarlo, pero un poco viene a trabajar esta cuestión, es decir, claro, cómo la agricultura familiar se instala, ¿no?, en función de unas problemáticas que están vinculadas con esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el tema de la identidad, el tema del arraigo rural, el tema de parar con el éxodo rural, con la migración. El movimiento campesino, quiero que me estés charlando, vamos a hacer varias entradas, ahora vamos a hacer un temita, y también de lo que es la vía campesina, que es algo a nivel mundial, ¿verdad, Mati? Sí, exacto, es una organización de movimientos sociales que están vinculados con la tierra principalmente, que reúne a más de 160 países. Ahí tenés, ahora vamos con un temita y seguimos. We'll be right back. Volvemos en Cañerías, en el Bermud de hoy, con Matías Álamo. Vamos a hablar un poquito sobre el movimiento campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Sí, en realidad el MOCASE, digamos, cuando nos remitimos a movimientos sociales en nuestro país vinculados con la agricultura familiar, todos referenciamos a el MOCASE. El MOCASE surge ya por la década del 90. Principalmente pensar en el MOCASE es pensar en, digamos, en pueblos originarios, y pensar en indígenas y pensar en campesinos que están vinculados con la agricultura familiar. Para nosotros, visto de nuestra mirada de la región pampeana, el pequeño agricultor familiar tiene otras características totalmente distintas y tiene otra idiosincrasia totalmente distinta, donde el vínculo es mucho más estrecho con la tierra. Entonces, por eso pensar en el MOCASE es pensar en esta cuestión de revalorizar a los pueblos originarios y revalorizar principalmente a los campesinos, ¿no? Digo, donde la posesión, por ejemplo, la posesión de la tierra en Santiago se remonta a como bien vos decís, a años y años del punto de vista ancestral. Entonces, eso en sí también tiene una problemática particular, donde el MOCASE surge principalmente para tratar de valorizar y revalorizar el tema de la tierra, fundamentalmente el tema de la propiedad, pero no pensar a la propiedad en forma individual, sino en esto que mencionamos hoy de los pueblos originarios, es decir, pensar a la propiedad colectiva de la tierra, a la propiedad comunitaria. Entonces, eso, en función de esto, es donde prácticamente con otras problemáticas anexas, como es el corrimiento de la frontera agropecuaria, principalmente para el NOA y para el NEA, digo, cuando hablo de NOA y NEA, capaz que la audiencia no lo tiene tan claro, pero me estoy refiriendo al noroeste y al noreste argentino. El MOCASE está geográficamente situado en Santiago del Estero. Y en realidad el MOCASE responde ahora, tiene dos líneas internas. Una que es el MOCASE Vía Campesina, que ahora vamos a explicar un poquito en función de la pregunta inicial del compañero, y el MOCASE, que es, digamos, la línea tradicional. Digamos, una está mucho más vinculada al MNCI, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde el peso específico de los pueblos originarios tiene, digamos, una importancia trascendental, y por el otro lado, la otra línea no responde tanto a lo que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que a su vez depende de lo que es Vía Campesina, ¿no? Pero que los dos están aglutinados en función de qué, en función de la lucha de la tierra, ¿no? Es decir, donde la cuestión de la agricultura familiar verdaderamente se hace bien palpable, es decir, es muy visible. Es muy visible, es decir, pensar en la agricultura familiar en Santiago del Estero es pensar totalmente distinto en el chacarero, quizás en la región pampeana. No, a ver, sigo sin desmerecer a lo que es el chacarero, el pequeño productor en la región pampeana, pero teniendo acá estamos hablando de otros métodos. Teniendo en cuenta otra idiosincrasia, fundamentalmente, ¿no? Donde la mano de obra familiar tiene un peso específico importante, donde no están tan capitalizados como también se manejan otros valores. Claramente. Exacto, no están tan capitalizados como en pampeana, y donde a su vez la producción o ese excedente de producción muchas veces se comercializa y en otros casos no se comercializa, y donde hay, digamos, formas vinculadas con el trueque, por ejemplo, que en pampeana no están presentes. Aunque la frontera agrícola en este momento está llegando hasta esa parte de Santiago del Estero, Formosa, de hecho, digamos, de hecho, hace poquito tuvo Félix Díaz acá en la radio en FM La Calle. Uno de los conflictos pasa por ahí, es decir, ¿por qué estos grandes capitalistas que intervienen en este tipo de regiones que antes eran marginales para la producción agropecuaria, visto ya prácticamente agotado la disponibilidad de tierras en pampeana, tienen que salir a buscar tierras en otros, digamos, en otros horizontes? Exacto, en otros territorios de nuestro país. Quizás no del punto de vista agroecológico, y Agustín, avanzado estudiante ya de agronomía, lo puede decir mejor que yo, digo, pero del punto de vista de las características agroecológicas no son tan buenas, pero también está vinculado con la extracción de los recursos naturales, digo. Exactamente. Principalmente la pérdida sistemática de bosques y de selvas nativas. ¿Cómo es el tema del MOCASE con el tema del gobierno? ¿Hay apoyo o no hay apoyo? ¿En Santiago del Estero se hacen marchas para que el movimiento sea mayor? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? ¿Si hay una ayuda para difundir esto o si son más las...? Volvemos un poco al comienzo, digo. El problema o la problemática de la agricultura familiar en Argentina se comienza a visibilizar en el año 2003-2004, cuando en función de nuestro principal socio mayoritario en el Mercosur, que es Brasil, venía trabajando en la década del 90. La Argentina comienza con algunas políticas, yo considero, de maquillaje, como es, por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el año 2005, actualmente Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Por qué? Porque se subió de categoría al Ministerio de Agricultura de Nación allá por el año 2008-2009, no sé si todos recordarán con el tema del conflicto de la resolución 125. No, por entonces el ministro de Agricultura, el primer ministro de Agricultura que tuvo la Argentina en el año 2008, es el actual candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, no por el Frente para la Victoria. Digo, pero un poco vinculando con la pregunta específica que vos me hacés, digo, son todas, digamos, políticas paliativas, es decir, son políticas a corto plazo que lo que tratan de hacer es paliar el problema a corto plazo, pero no resuelven la situación de fondo. Perfecto. En este momento, ¿esa secretaría qué función tiene? En este momento la secretaría está conducida por, lo deben conocer, Emilio Pérsico, ¿no? Vinculado con el Frente de Tierra y Vivienda, que digamos, ha generado, porque tenemos que ser con esto, ser conscientes, aquellos que estudiamos las problemáticas vinculadas con los espacios rurales, hay, digamos, un registro nacional de agricultura familiar, hay un monotributo social agropecuario. Digo, la audiencia de esto no sabe, bueno, está bueno decirlo también. Hay algunas cuestiones vinculadas con esta, pero me parece que el tema es de fondo, digo, el tema es de fondo donde tendríamos que empezar a vincular, y no nos tenemos que ir muy lejos. Nuestro vecino país, Brasil, ¿no? Tiene aproximadamente 4.500.000 productores familiares, y lo que hace generalmente... Tremendo número, ¿eh? Exacto, lo que hace generalmente es tratar de incorporar valor agregado a esa producción, a esa pequeña producción agropecuaria familiar. Digo, pensando en nuestro país, ¿no podríamos cambiar esa exportación de proteína vegetal? Digo, cuando hablo de proteína vegetal me estoy refiriendo al producto de soja, e incorporarle valor agregado. ¿En función de qué? Porque estaríamos también nosotros en condiciones de producir carne aviar, ¿no? Y carne porcina. Lo que hace el ejemplo concreto de Brasil es este, es decir, esos pequeños productores familiares diversifican la producción en función de este tipo de producciones. Es decir, producen cerdos y producen pollo. Perfecto, el ejemplo que acabas de dar. Mati, te vamos a hacer un respiro, estamos en Cañerías en vivo, vamos a escuchar otro temita más y hablamos un poquito sobre la Vía Campesina Mundial. Y retornamos con el voluntariado. Y vamos a cerrar el tema del voluntariado que quedó picando ahí. Dale nomás. I'd like to know, are you really ready for some super dynamite soul? And thank you, because now it's start time. Introducing, ladies and gentlemen, the young man has had over 35 soul classics. Among these classics are tunes that will never die. Tunes like Try Me, Out of Sight, Papa's Got a Brand New Bag, I Feel Good, Like a Sex Machine, Because You're Super Bad. Get up, get into it, and get involved, because you got soul power. Introducing the world's greatest entertainer, Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, James Brown! Put your back in a corner, lose you like a Sunday hat. Oh, you mean? to know. Cause at the time you lose your thing, then you got the law. You know you got just what it takes. Be the untold boss. Got to use it carefully. Come on, get back. Volvemos en el Berrumo de Cañerías, bastante largo, bastante lindo. Hoy estamos hablando con Mati. ¿Qué es Vía Campesina? ¿Qué países? Bueno, son un montón, no vas a decir todos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de países que ya están con esto. Mati, vamos a desarrollar eso. Sí, un poco, a ver, un poco Vía Campesina reúne a todos los movimientos sociales que están vinculados con la tierra, principalmente. Ah, mirá, ahí está. Lo que, digamos, el elemento nucleador quizás de este movimiento a nivel internacional de pequeños agricultores familiares, ¿no? Digamos, la consigna común que tienen la mayoría es la lucha por la tierra, es decir, la lucha por el acceso a la tierra. Un poco seguramente vos me estás por preguntar o estás un poco ávido de preguntar esta palabrita mágica que muchas veces en Pampeana, en región Pampeana... también prohibida. Exacto, nadie quiere hablar. Yo ya recuerdo cuando un poco estudiando historia argentina, ¿no? Perón, el primer gobierno de Perón en el año 1945 implementó una pequeña reforma agraria que alcanzó a cerca de 300.000 hectáreas, ¿no? Pero digo, hablar en Pampeana de reforma agraria es un poco hablar de mala palabra. Entonces digo, cuando pensamos en la agricultura familiar, cuando pensamos en devolverle protagonismo a estos pequeños productores familiares, tenemos que pensar en eso. Es decir, hay ejemplos sobrados de los movimientos Sem Terra, ¿no? En Brasil, el movimiento Sin Tierra, también perteneciente a la corriente de Vía Campesina a nivel mundial, lo que pregonan es este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, empezar a pensar, y en la Argentina misma, las ligas agrarias de la década del 60, la década del 70, donde un poco vinculado con la Iglesia Católica, con los padres del tercer mundo, generaban este tipo de cuestiones. Es decir, la premisa conductora era la lucha por la tierra. Bueno, me parece que hoy, un poco al comienzo de esta charla que tenemos, ¿no? Planteamos estos dos modelos antagónicos. La agricultura industrial, exacto, por un lado, el modelo hegemónico de producción por un lado, la concentración económica generada por este modelo capitalista imperante a nivel mundial, hegemónico, y por el otro lado, la agricultura familiar, donde buscamos otro tipo de intereses, donde la agroecología también está presente, donde la diversidad productiva está presente. Donde la ayuda al medio ambiente está muy presente también. Donde el arraigo rural, donde esto de pensar en políticas vinculadas con el arraigo rural, con la identidad territorial, con la revalorización de nuestras producciones y de nuestros productores y de nuestros grupos familiares, de estos productores, tiene que estar presente. Bueno, digamos, hoy un poco estaba concatenado con esta pregunta que me hiciste vos acerca de las políticas públicas. Lamentablemente hoy las políticas públicas no favorecen el desarrollo rural, no favorecen al pequeño productor familiar o al agricultor familiar. Bueno, hay que empezar a pensar... Son los últimos de la cola, digamos. Exacto, hay que pensar en lo que son políticas públicas. Y cuando se habla de políticas públicas vinculadas con la agricultura familiar, no podemos pensar en 2-3 años. Tenemos que pensar en políticas a largo plazo, Ahí está, estamos en Cañeres en vivo. Te digo que tenemos el Lander con humo de Cairo. También tenemos el Anto de Agrotóxico. Estamos con Agustín Bodo, Fabián Zapata en las operaciones, que hoy no te presenté, gran Fabián. Ahora vamos a ir con otro tremita y volvemos para cerrar con el voluntariado y algún dato más que se va a escapar. Dale nomás. volvemos en Cañerías. Mati, eso que había cabalgado del voluntariado, vamos a tirar la agenda, lo que se viene. Bien, un poco de las actividades que vamos a hacer este segundo cuatrimestre, concentrado en principalmente en la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad Nacional del Sur, dentro del marco del proyecto. Y en particular, el espacio con el cual estamos trabajando, un grupo de compañeros y compañeras que se llama ETSA. Claro, habría que decir, Mati, que sos, aparte de trabajar y ser profesor en la cátedra de Geografía Rural, en la carrera de Geografía, ¿no? También sos parte de un grupo de espacio de trabajo para la soberanía alimentaria, que se llama ETSA. Y dentro de ese grupo estás vos, que, bueno, hay varias cuestiones para este cuatrimestre, ¿no? Sí, como bien dijiste, Agustín, el grupo, digamos, está compuesto por aproximadamente 18 personas, entre ellos, bueno, profesionales, estudiantes avanzados, investigadores que pertenecemos a distintas instituciones. La mayoría lo que nos permite es nuclearnos dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Sur, en particular los departamentos de Agronomía, Biología y Geografía, ¿no? Los invito a toda la audiencia, a aquellos que estén interesados en este tipo de problemáticas. Este cuatrimestre nos vamos a concentrar específicamente en 5 encuentros que vamos a hacer los días jueves a partir de las 18 horas en el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, en Paligüe, en la calle San Andrés. Ayúdame un poco. Al fondo. San Andrés al fondo. En breve más información. San Andrés al fondo. Por Cañería se va a pasar toda la información. Sí, sí. La idea un poco es trabajar con algunas de estas problemáticas, es decir, lo que es el modelo productivo actual, lo que son la utilización de agroquímicos y agrotóxicos. La ley de semillas. La ley de semillas, un poco, digamos, cuáles son los impactos nocivos que generan la utilización de estos herbicidas y plaguicidas en la salud humana. Les dejo la página web que tenemos, que es www.etsa.org.ar, y les dejo también el correo electrónico, por aquellos que tengan alguna consulta, nos pueden escribir, es etsaalimentaria@gmail.com. Además tenemos un grupo de Facebook, si me permitís, por favor, Soberanía Alimentaria y Agroecología. Perfecto, alguna data más de algún evento, se pasará por Cañerías. Nuestro querido Agustín, yo creo que bueno, tendríamos que repetir. Bueno, vamos a repetir. Sí, lo decimos en vivo, vamos a tener otra charla y vamos a difundir más esto que nos encanta. Mati, la verdad, muchas gracias por venir y serás bienvenido siempre. Gracias, Matías. Ahora, un abrazo, gracias a todos. Dale más. Bailando en el festival. Sin miedo, la moza más linda, ansiosa me espera. Atrájate que voy, mi amor, con ganas de mudanciar. Y el corazón repicar, y el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con puentes y palmas. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Una niña del lugar asoma su cuerpo. Se arma el revuelo, todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está machao, que su poncho se revolear. Si toma hasta la aclarar, mira, no va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre. Levantemos por la arena, zapateando hasta terminar. La donosa siga igual, floreando su zarandar. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Siga la manito, siga la manito. Negra de mi vida, ¿dónde andará tu querer? Yo sigo esperando, ya no sé más qué hacer. Esperanza mía, qué paciente se te ve. Pasan los recuerdos y crece en mí la fe.

Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662 y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Música de cañería. ¿Qué me va a pasar si nunca aparece? Hogar. Este muelle no tiene amarras y yo quiero salir de este mar. Dejaré una luz encendida para saber que estoy esperando por mí. Ya para irnos despidiendo, vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la segunda jornada sobre el uso de agrotóxicos y agroquímicos, que fue el pasado 4 de julio en el Departamento de Agronomía. Vamos a escuchar ahora al ingeniero agrónomo Gustavo Almacio. Un saludo para nuestro querido papá de teclados. Sí, un saludo muy grande para mi viejo Daniel de Michel, seguidor de cañería. Señor de cañería, que vamos a cumplir 2 años. Vamos a estar comiendo con el 2 años, creo. Así que lo dejo con el fragmento, será hasta el lunes que viene, chau. La producción agrícola mundial debe incrementarse 60% en los próximos 40 años, esto nos lo digo todos en el informe de la FAO, el informe que saca todos los años. Y más allá de las cifras, lo importante es que cada vez vamos a ser más en el mundo y que evidentemente tenemos que producir cada vez más alimentos. Hoy cada vez más se está ampliando la familia agrícola a lugares que antes ya imaginaba. Pero el desafío es hacerlo de forma sustentable, no a cualquier precio. Y la agricultura fue cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Porque esta foto de cosecha de trilla con caballo, con de vapor, ¿no? Desde el lado mancera. Con esto no pasó mucho, no cambió mucho, porque hace 10 años que tengo este equipo, este estoy yo sembrando ahí un sol. Ha habido cambios muy importantes, especialmente en la tecnología. Por ejemplo, en tu casa de maquinaria. Entonces la sustentabilidad tiene que tener el eje económico, productivo, en el ambiental y también en el social. Yo, una frase que me gusta decir es que la rentabilidad no se puede llevar por delante la sustentabilidad. Pero, si no hay rentabilidad, la sustentabilidad es una quimera. Estoy orgulloso que alrededor del pueblo de Fernández, cuando yo volví a la zona, había productores que estaban en boom de la soja. Nosotros, todo el mundo aplicando porque era fácil simplemente el cultivo. Productos que están aprobados, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es barato, aplican esto. Entonces, a mí, hoy, más allá de la cuestión económica del trabajo, lástima que no tuve tiempo de armar el mapa de Google Earth con todos los campitos alrededor, donde el año pasado usamos solamente un 20% de las casi 10.000 hectáreas en diferentes campos con producto inclusive palma verde. ¿Pero por qué? Porque aplicaba criterio, porque sembraba una variedad un poco más larga que se defiende mejor de insectos, porque recorría toda la semana y miraba, porque estaba los técnicos naturales para hay que conocerlo, hay que saber, y parece que tener tiempo, porque otro problema de la agronomía de la agricultura actual es que parece que todo tiene que ser con escala, todo tiene que ser apurado, todo tiene que ser una aplicación del iPhone, y no. Entonces no hay agroquímicos seguros por ahí, lo que hay es forma segura de utilizarla, como pasa con todos los productos que estamos a diario en nuestras casas, ¿no? Es imprescindible que haya control y castigo a quien no cumple las normas, que es algo muy difícil en nuestra Argentina, lamentablemente, y no solamente nos pasa con la cuestión de campo, pero también arranca por cada uno de nosotros de no aceptarlo, de denunciarlo, de que no puede ser. Y no, ¿por qué yo me tendría que aceptar? ¿Por qué me tendría que aceptar que si yo vivo en el campo, soy ingeniero agronómico, que yo soy la profesión, y voy a tener que escuchar? Ahora no me tengo que enojar con él, lo tengo que tratar de interpretar, de entender por qué pasa, y poner mi granito de arena para cambiarme. Creo que cada uno de esos invita que están tratando para poder modificar lo que dijeron al comienzo, que está siendo cuestionado en la zona actual. Bahía Croce, Bahía Croce, Sarmiento y Cerrito, Bahía Croce, rompe tus límites. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, pipas, bongs, picadores, encendedores, vaporizadores de uso medicinal, revistas, libros, remeras, velas aromáticas, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop.